oír, mortales. ¡Wow! Salud. Terceristación. Clínica. Gobiernos. Negocios. Gestiones. Voz. Oír. Oír. Oíd mortales. Mortales. Oíd mortales. Buenas noches, estamos en otro programa de Oíd Mortales. Siempre y a través de la M690 y agradeciéndole la operación técnica de la 690 a nuestros compañeros y por el otro lado por www.laretaguardia.com.ar en el estudio Víctor Basterra del barrio de Mataderos con nuestro querido Pedro Otero. Saben que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestro Facebook, OidMortales2011, a través de nuestro email, OidMortales2011@yahoo.com.ar. Pueden volver a vernos y escucharnos martes y sábados al mediodía por www.laretaguardia.com.ar y pueden entrar a nuestra página www.oidmortales.com.ar. ¿Y qué otras vías de comunicación tenemos, Luis? ¿Otra gente que nos retransmite? ¿Amigos, conocidos, compañeros? Bueno, nos retransmite en forma simultánea en esta hora Radio Nehuen, Radio Nehuen.zonasinergia.com.ar de Capital Federal y FM Acuario 97.5 de Leandro N. Alén en la provincia de Misiones. Y también Radio Libre 96.3 de Santa Teresita nos escuchan los martes a las 20 horas por la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos www.rnma.org.ar, los miércoles a las 20 y Radio Nauta de La Plata FM 106.3, radionauta.com.ar los viernes a las 17. Y saben que entrando al YouTube de La Retaguardia por streaming nos pueden ver, van a La Retaguardia Radio o ponen La Retaguardia Oíd Mortales y ahí ya estamos saliendo también al aire. Muy bien. No sé si se nota, hoy mi voz no es la habitual, estoy cursando así como un resfrío y un boquito que se ha ido para algún oído, así que bueno, en casa de herrero, cuchillo de palo, como dicen. Así que no pude averiguar algunas cosas que habíamos quedado en hablar de vacunas, porque no estoy en situación de vacunarme. En general, cuando uno está con una virosis, bueno, esperar a mejorarse para luego ir a vacunarse. Me vacuné, le hice caso al doctor Teijeiro y el viernes me vacuné. Muy bien. ¿Y qué tal te sentó la vacuna, como diría mi abuela? Bien, me sentó bien. No. Ni nada. Un poco a la noche, alguna molestia en el brazo, pero ni dolor era tampoco. Así que no, todo normal. Bueno, muy bien. ¿Te aplicaste la de la gripe? La de la gripe, sí, porque yo ya tengo dada las dos de la neumococo. Muy bien, yo quedé en averiguar el tema de la del herpes. Así que bueno, apenas lo pueda realizar, les cuento. Porque la del herpes, habíamos hablado que es una vacuna que no es gratuita. Hay que pagarla, hay que ir al vacunatorio. Si tenés algún prepago, alguna obra social, a lo mejor podés tener algún descuento. Pero en una época era carísima a nivel... Pero no lo están dando en los hospitales públicos y en el CESAC, los CESAC tampoco. No, no, es solamente privada. Y en una época, charlando con una paciente, me decía que cada dosis valía el 50% de su sueldo de ese momento. Ah, estaba bien. Bueno, ahora debe valer 80 más o menos. Ahora el costo es mucho menor, pero todavía no lo sé, porque bueno, voy a ir, o sea, ya sé que puedo ir sin turno, con la orden médica, pero obviamente si estoy medio en un estado medio, digo, bueno, espero a ponerme bien del todo y ya está. Yo venía así como zafando, pero bueno, algún moquito ha llegado. Luis, ¿qué tenemos para hoy? Contame. Bueno, vamos a charlar en unos minutitos con una vecina, Sandra, de la Comuna 11, porque, bueno, tanto Villa del Parque como Villa Devoto, quienes conocen esos barrios, son dos barrios muy característicos de grandes casonas muy Muy viejas, lindos. de siglo, hasta algunas del siglo XIX, y por supuesto en el gobierno de la ciudad no hay ninguna preservación sobre esas propiedades. Y hoy vamos a charlar con ella, en principio a ver lo que pasa con una casona que perteneció a Francisco Beiró. El de Mira. la calle Francisco Beiró, usted Sí, conoce a Francisco. el de la Claro, avenida. conocen a Francisco Beiró por la avenida, pero ¿alguien sabe quién fue además? No. Fue el vicepresidente de Hipólito Yrigoyen en el mandato del Ah, mira. 28-30. Así es. Y Mira. así, según cuenta, le vamos a preguntar después como cuestión de curiosidad, en la vuelta a la democracia en el 83, él era radical, obviamente. Ahí se hicieron varias reuniones, obvio. No duró mucho tiempo como vicepresidente Beiró porque se murió. No, no, no Ay, llegó. pobre. Bueno, pero ahí se hicieron varias también actividades, reuniones al regreso de la democracia. Pero bueno, vamos a ver, porque es una recurrencia. Acá en Villa Devoto está pasando en Villa Devoto, en Villa Crespo está pasando exactamente lo mismo, ¿no? Con la cantidad de construcciones, casas viejas, que ni siquiera se constatan primero, de acuerdo a la ley de monumentos históricos o de la ley de patrimonio cultural, artístico, que tienen muchas propiedades. Y bueno, compra uno, vende, los viejos propietarios se murieron, los herederos las dejan en ruinas y claro, terminan siendo unas propiedades que se caen solas y no hay nada mejor que venga un desarrollador inmobiliario, ponga la guita, compre y en un año y medio, 2 años, te encuentres con un edificio de 15 pisos. Claro, Así y que sí. bueno, así estamos. Y después queríamos, bueno, nada, después hablaremos sobre algunos temas de cómo está la situación en salud. El hospital Garrahan sigue Sí, hoy en hubo las una reunión, peleas. si quieren yo les puedo comentar algo acerca de Bueno, la después reunión. comentás la reunión, Sí, sí, claro, sí, sí. sí. A ver de lo que estuvo pasando, porque bueno, se está organizando una gran marcha para el jueves 17 a la tarde del Así Congreso es. a Plaza de Mayo, en donde encabezaría el Hospital Garrahan, pero todos, un montón de agrupaciones, asociaciones, federaciones, irían atrás, digamos, ¿no? Bueno. Como para, bueno, para mostrar que realmente estamos en una situación de mucha, mucha preocupación, realmente mucha preocupación. Acerca de lo que está No, pasando con las lo charlamos residencias, después en la segunda con los media hora, sí. sueldos. Sí, sí, Sí, sí. lo que hizo, sí, porque muchachos saben que mañana se le vence Sí. las facultades de las potestades que le dieron estos Y bueno, canallas que ya están, dieron de baja Vialidad Nacional. ya dieron de baja Vialidad Nacional, al INTI. Tremendo. Hoy hubo una movilización y hubo represión. Una compañera del INTI que yo conozco, Sol Pesuto, sigue todavía detenida. Está aquí en Qué la barbaridad. alcaldía acá de la comisaría, de lo que es la comisaría vecinal 15, ahí en Guzmán, en Chacarita. Y bueno, también están liquidando el INTI, el INTA, y están firmando decretos a rolete antes de que se le venza mañana el plazo para liquidar todo lo que quedaba. No va a dejar nada. Mientras este individuo se fue al Chaco, ¿no? El fin de semana, de ayer, anteayer, a inaugurar una iglesia evangelista. Y bueno, es lo que puede hacer, nada más. A raíz de eso, vos sabés que el pastor este, Ledesma, hoy después en la radio lo entrevistaron al hijo, no sé si lo escucharon, la verdad que es algo... Si alguno de ustedes tiene una caja de ahorro en algún banco y tiene guardado pesos, por las dudas vaya... Y fíjese si no se le convirtieron en dólares. ¿En serio? Hay... ¿Magia? Magia no. Milagro del pastor. Porque el pastor fue y le preguntó a la contadora cuánta plata tenía en la caja de seguridad y dijo, no, son 100.000 pesos lo que tenés. El tipo fue, abre la caja de seguridad y se encuentra que tiene 100.000 dólares. Joder, hubiera dicho. Hay dos cosas, o crees en los milagros o la contadora es media trucha, una de dos. No te queda otra alternativa. Y los billetes cada vez son más parecidos, ¿viste? Entonces también, sí, pero bueno. Así el de que, 500, digo, ¿viste? Con los verdes. Ahora, el que haya depositado dólares en la caja de seguridad, ojo que no se le convierta en peso, porque ahí sí está perdido, ¿no? Pero bueno, ya tenemos a nuestra primera invitada, así que si te parece vamos a una pauta, Pedrito, y volvemos. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate. tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Seguimos en Oíd Mortales. Bien, y como habíamos dicho, ya tenemos en comunicación a Sandra. Ella es vecina de Villa del Parque, más precisamente de la comuna 11. Y estábamos viendo, a mí me llegan varios informes sobre la situación de edilicio en varios barrios, y en este caso en Villa del Parque, donde, no sé si nos llegaste a escuchar, Sandra, hablábamos de la Casa Beiró, ¿no? Y bueno, y nos gustaría que nos cuentes qué es lo que está pasando con esa casa. Cristina Varela y Luis Angiot, te saludamos, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Cristina. Hola, Luis, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Mirá, la Casa Beiró, yo pertenezco, como vos bien dijiste, a la Comuna 11, y ahí somos cuatro barrios, ¿no? Los que estamos, Villa del Parque, que es en el barrio que vivo yo, y después en Devoto está la Casa Beiró, que es una de las tantas casas, ¿no?, que hay. Yo recuerdo que fue, no estoy muy al tanto porque hay mucha gente de Devoto que estuvo atrás de ese tema, y de hecho se han presentado como distintas, como proyectos, no sé si son proyectos de ley, ya te digo, no estoy muy al tanto del tema, pero se han presentado distintos tipos de proyectos, por llamarlo de alguna manera, para intentar que el gobierno de la ciudad lo expropie, bueno, para darle la puesta en valor que merece esa casona, ¿no? Uh-huh. En el verano, si no me equivoco, hubo un incendio en esa casa. El tema es que esa casa está totalmente abierta, como se deja a las casas que pretenden que se deterioren, ¿no? Si vos dejás en una casa las ventanas abiertas permanentemente, es una metodología, ¿no?, que se usa. Entonces, bueno, las casas, te imaginas que ingresan animalitos, palomas, no sé, todo tipo de... Entra la lluvia, el viento. Entonces eso va conduciendo a que esas propiedades se vayan deteriorando. Entonces después el daño es irreversible. Esa casa ha sido, como muchas otras, vandalizada infinidad de veces. Y a pesar de que tiene un alambrado perimetral, entonces ya te digo, en enero, febrero, creo que fue hicimos un abrazo a la casa a raíz de ese incendio que puso en riesgo la caída del techo, si no me equivoco. Pero ya te digo, las vecinas de, y vecinos de Devoto estaban bien detrás de ese tema. Que eso ahora, ¿esa así tiene dueños esa casa, de los herederos de Beiró o de quién es? Sí, no, no pero tiene dueño. Ya te digo, estuvo uno de los herederos, lo que pasa es que ellos tuvieron que venderla, como sucede en muchísimos de los casos, que tuvieron que, nada, porque no podían mantenerla, esta casa, entonces, bueno, pasa a manos privadas y no le dan la importancia. Imagínate ese terreno, como pasa en Villa del Parque, esos terrenos valen muchísimo dinero, pero sin la casa. Claro. entonces... Para que te des una idea, existe un fondo que se llama FEREC, que es un fondo de incentivo para que la gente, sí. O sea, que está implementado, está detallado en el Código Urbanístico, ¿sí? El FEREC. Pero este fondo estímulo para la protección de las viviendas patrimoniales nunca fue implementado. Entonces, desde 1991 que vienen dando vuelta con eso y no se termina de implementar o no se sabe a dónde van los fondos. Entonces, claro, el problema es que eso sería un incentivo para aquellas personas que tienen casas de carácter patrimonial, porque es entendible que no todo el mundo o alguien hereda esas casas y no las pueden mantener, no las pueden conservar de la misma manera. Claro. Que deben. Entonces, con este fondo, después hay, a través de baja de impuestos, bueno, hay una serie de incentivos que deberían estar implementados para que los propietarios de esas casas las puedan seguir sosteniendo. Obviamente que uno no pretende que se mantengan solas porque tienen un costo, son casonas muy antiguas. En general, todas estas casas que tienen una protección son anteriores a 1941. Hay una ley. Entonces, son muy antiguas estas casas. Pero... quien está a cargo de ese relevamiento de protección de la ley, no me acuerdo el número de la ley, pero es una ley anterior, es una ley que lo que especifica es que toda propiedad anterior a 1941 debe previamente pasar por una especie de evaluación de si es patrimonio cultural, si es patrimonio artístico, si es patrimonio arquitectónico, histórico, y eso sigue de largo. Nadie. Hay distintos niveles de protección. Claro. Hay protección estructural, que es la fachada, después hay protección, es una protección total, que es toda la vivienda. Hay distintos niveles de protección. Entonces, a veces hacen eso, como dejar la fachada y construirle atrás una torre gigante, que también es un. Sí, como hicieron en el Palacio Rocatagliata. Claro, exactamente, y acá, bueno, también en Devoto lo han hecho con el convento. Ajá, sí, sí, sí. Entonces, claro, hacen eso que tampoco es un, no tiene un nivel de protección porque queda ahí como si fuera una arquigrafía, se llama, ¿no? Una pintura de lo que era, y detrás les hacen un edificio que no tiene absolutamente nada que ver y barre con todo. Es un banner de mampostería, claro, más o menos. Claro, es como esos banners que se ponen en Europa, sí. Que ponen el banner y atrás, claro. De lo que era, y atrás construyen. Entonces, mientras que no se implemente, tiene que pasar por ley, hay un catálogo definitivo donde quedan establecidas las propiedades que tienen carácter patrimonial. Este carácter definitivo... Este catálogo definitivo cuenta con una cantidad X de propiedades, ¿no? Que esas ya no tienen, o sea, a lo sumo que el propietario pida que se revierta el carácter definitivo de alguna propiedad, ya están con ley firme, eso pasa por la legislatura. Entonces, las que no están en ese catálogo definitivo, que fue lo que nosotros, por ejemplo, pedimos desde Conciencia Urbana en nuestro proyecto de ley, el proyecto de ley que pedía la modificación del Código Urbanístico, bueno, ahí nosotros pedimos una cantidad de viviendas para que pasen a catálogo definitivo. Y como todo, nos dijeron que sí y pasaron algunas propiedades, pero no la mayoría, o por ejemplo, pasaron propiedades, por ejemplo, para que te des una idea, el Banco Provincia, el edificio del Banco Provincia. Que claro, son edificios que uno da por hecho O las escuelas. Había, me acuerdo que estaba el Banco Provincia, el edificio del Banco Provincia, las escuelas públicas. Son edificios que uno da por hecho que estarían protegidas. Bueno, incorporaron ese tipo de propiedades ahora cuando se modificó el año pasado el código urbanístico y muchísimas de las viviendas que nosotros habíamos pedido no fueron incorporadas. Entonces siguen sin protección. Muchas de Claro. estas casas tienen una protección que se llama cautelar. Es ahí un limbo y hay muchísimas propiedades con protección cautelar. Entonces, claro, la gente pide que se levante esa protección porque, no sé, porque la quiere vender, no sé, porque como pasó en Villa del Parque, después si querés hablamos de la casa esta de Villa del Parque que hicimos un abrazo, se Sí. levanta, la constructora pide que se levante la protección cautelar y bueno, se desestima eso. Hay el CAP, que es el Consejo Asesor de Asuntos Patrimoniales. El CAP es por donde pasan todas estas propiedades y ellos evalúan, son distintos organismos que lo conforman, y ellos evalúan si merece sostener la protección, pasar a ley firme o se la levantan y esa casa queda desprotegida. No sé si querés que continúe yo o me querés hacer alguna No, pregunta. no, porque me queda la duda, no sé si vos lo sabés, yo la verdad que no lo sé. ¿Quiénes integran esas comisiones que evalúan? ¿Es gente, es elegida como, a dedo, puesta por cada gobierno? Es una gran discusión. Acá te digo dos organismos que están: el CEPAU, que es el Consejo Profesional de Arquitectos, Sí. y la Sociedad Central de Arquitectos, entre muchos otros, ¿no? Hay otros organismos de asuntos patrimoniales del gobierno de la ciudad, hay otros organismos más. Lo que nosotros siempre pedimos fue que las agrupaciones vecinales o las organizaciones barriales puedan entrar, porque como nosotros somos los que habitamos los barrios Claro. y conocemos esas casas que quizás tienen una historia barrial, o sea, no vivió Beiró, pero está hace muchísimos años en el barrio y representa, es emblemática para el barrio, le da identidad al barrio, bueno, entonces creemos que es importante que quizás las agrupaciones vecinales participen de ese consejo asesor. Seguro, ya en estos últimos años Villa Devoto lo están destruyendo, ¿no? Claro. Y son barrios muy emblemáticos de tener casas muy antiguas, de estilo, caserones, que por ahí, como hay, bueno, acá en Villa Devoto no hay tanto, pero hay bueno, acá en lo que es Palermo, lo que ahora le llaman Palermo Hollywood y demás. También pasa eso, casas que aparecen un día y por ahí no las voltearon, pero armaron un restaurante, un bar, y lo están haciendo también en otros barrios como Belgrano. Imagínate, en Villa del Parque lo estamos padeciendo, es esta lucha que tenemos ahora con varias casas, pero también imagínate lo que era Floresta, la zona donde está Avellaneda, todo eso Sí. eran las zonas, eran Petit Hotel, eran todas casas de este estilo, y todo eso fue barrido y ahora son locales, comerciales, es un desastre lo que están haciendo, pero en toda la ciudad, es Palermo, es Flores, Floresta, Villa del Parque, en Devoto, pero bueno, ya te digo, es en toda la ciudad, es como un modus operandi. Acá lo que pasó en Villa del Parque es que había en José Pedro Varela y Campana dos casas que conforman un conjunto. Eso también es importante, porque no es que nosotros vemos una casita perdida, sino que conforman un conjunto. Nosotros pedimos que se protejan conjuntos de casas, que están una, a veces hay cuatro casas seguidas que conforman un conjunto patrimonial. Y bueno, había una casa ahí en esa esquina, es un chalet que vivió la persona que tenía el kiosco en Villa del Parque, que lo tuvo toda la vida, el kiosco de diarios de toda la vida, bueno, es una familia de aquí de Villa del Parque, que todavía sus herederos siguen viviendo acá en el barrio, tienen comercio, la familia Saab. Ellos, bueno, vendieron esa casa, la compró una constructora, una empresa constructora, La vende Buñasqui, la compra una empresa constructora que se llama DBT Real Estate, Claro. cuyo uno de los socios es el señor Manusovich, que era jugador de fútbol, bien, y se dedicó a los bienes raíces. Y el padre fue toda la vida el presidente de la Cámara de Pequeña y Mediana Comercio, una cosa así. Estoy muy Sí, al el padre, tanto. Manu sabe, el padre sí. Sí, son de aquí de la zona. Bueno, la cuestión es que ellos, la empresa constructora pide al CAAP justamente, pide, en realidad ellos piden que se le levante la protección a esta casa, de esa esquina. Y el consejo asesor este que yo te mencionaba hace unos minutos, de 9 organismos que votan, 5 votan por desestimar la protección y 4 dicen que no. Pero Sí. bueno. Finalmente, lo terminan, obviamente le terminan levantando la protección, y eso los habilita a demolerlo. Así que en eso estamos, hicimos un abrazo a estas 2 casas, porque son 2 casas que conforman un conjunto, y hicimos un abrazo rápidamente cuando vimos que había movimiento para tapiarla. Y bueno, nos movilizamos bastantes vecinos y vecinas del barrio y de otros barrios también. Vino gente de Parque Chas, que también están con un problema del último chalet construido por Chas. Vino gente de Parque Chas, vino gente de Devoto, vino gente de Villa Santa Rita. Y bueno, todos nos aunamos esfuerzo para intentar visibilizar que iban a demoler esta casa. Así que bueno, después de eso. El observatorio está a cargo Jonathan Valdivieso. Al ver la visibilización que tuvo este abrazo, presentaron un recurso de amparo para que, bueno, se suspenda todo tipo de demolición, todo tipo de intervención sobre esta casa. Así Claro. que bueno, ahora tiene una precautelar. Una cautelar. Precautelar. Así que bueno, Precautelar. es una lucha larga porque bueno, eso se puede, hay que seguir Sí. insistiendo, tenemos que seguir visibilizando porque además hay más viviendas que están en esa situación. Hay otra en la calle Nogoyá, Claro, en esa zona seguro, sí. hay un edificio son 2 pisos, es un edificio Art Deco hermoso y que también ya está tapiado. Esto pasó 2 semanas después de esta de Campana y José Pedro Varela y otra más en la calle Simbrón y Cuenca, que también es anterior a 1941 y ya está tapiada para demoler. Realmente tendríamos que pasarnos el día abrazando casas en Villa del Parque. Bueno, nada, una última pregunta que se me ocurre, digo, ¿los legisladores se involucran o no? O sí, pero siga, Mirá. siga, como la Molina. Nosotros, la verdad que no hubo ningún legislador, estuvo solamente una asesora de la legisladora Celeste Fierro, Sí. estuvo ella, esta asesora, pero después no hubo ningún legislador más, a pesar de que los convocamos, vimos si a través de ellos se podía hacer algún tipo de gestión para frenar esta demolición, pero no tuvimos mucha ni asistencia ni respuesta. Otra cosa que también queda pendiente en la legislatura, Luis, es el tratamiento del catálogo definitivo, de patrimoniales, que el año pasado cuando fue, ¿te acordás?, el tratamiento del código urbanístico, Sí, cuando estuvimos en queríamos eso. hablar de patrimonial, el presidente de la Comisión de Planeamiento, no nos dejaba hablar de patrimonial en las audiencias públicas, pues nos decían que eso se iba a hablar en otro momento, que era en marzo. Bueno, estamos en julio, 7 de julio, y todavía no se trató todo ese tema de patrimonial. Así que mientras tanto, siguen desestimando viviendas y siguen quedando, bueno, viviendas desprotegidas y para demoler. Bueno, ahí estaba el amigo García Resta en todos esos chanchullos Exactamente. conocido. Sí. Bueno, Sandra, bueno, nos vamos a mantener en contacto. Cuando tengan novedades, nos avisan, nos mandan y seguimos con el tema. Y a Okay. proteger, a pelearla para proteger los inmuebles emblemáticos. Gracias. Sí. No, gracias a ustedes por el espacio. Chau, chau. Chau, buenas noches. Tengo un pensamiento que no me deja sola. A veces no siento que está ahí, pero me acompaña a dormir. Y cuando me despierto, suelo analizarlo. Aunque no sea bueno qué decir, siempre formará parte de mí. Tengo un sentimiento que no me deja sola. Pero desde que te conocí y me dejaste entrar en el jardín de todo tu cerebro, este pensamiento se hizo muy pequeño y explotó y se transformó en toda esta canción. Que te tengo, sé lo que es el miedo, pensando en que algún día acabará todo este nuevo mundo que me das, pero no es el momento de pensar en esto, porque te dedico esta canción y quiero que sea grande y que hable de algo mejor. Y estamos escuchando, hoy estoy así un poco más como, digamos, gallegizada, digamos, influenciada, porque teniendo en cuenta nuestra televisión y aprovechando que en mi caso yo puedo ver canales de otros países, me gusta ver los programas de otros países, sobre todo los de España. Y acá lo hemos tenido, hay un programa que se llamaba Tu cara me suena, creo que era, y era que imitaban, o sea, gente del arte imitaba a otra gente, músicos, en fin. Y ahí escuché esta canción, Tengo un pensamiento, que me pareció muy dulce, y en esta versión de Amaia Romero, alguien también surgido de estos programas también de concursos de voces y de músicas y demás. Y la quería compartir con ustedes, espero que les haya gustado. La pueden buscar, Amaia. Tengo un pensamiento, ¿sí? Y acá nuestro querido Pedro nos avisa que ya tenemos en línea nuestra próxima comunicación. ¿Es así, Luis? Sí, ya estamos comunicados telefónicamente con Laura Cano. Ella es diputada provincial y además es médica. Ella es médica del Hospital Cestino de Ensenada. Y dada la situación de lo que hablábamos al principio del programa, Cristina, la situación de salud con el Garrahan, con el Posadas, con el Bonaparte y tantos otros hospitales, también nos interesaba hablar con Laura. Ya hemos hablado en otra oportunidad con ella sobre el tema, pero bueno, ¿cómo Luis, está Cristina? La situación? Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchás? Sí, perfecto. ¿Cómo está? Estaba diciendo que queríamos charlar contigo un poco para que nos expliques también cómo está la situación en la salud en los hospitales de la provincia de Buenos Aires. Ahora sí, está Cristina y Luis, te estamos saludando y escuchando. Bien, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, como el propio ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires lo asume, en los hospitales de la provincia hemos sufrido un aumento de la demanda, tanto en la internación como en las guardias, de al menos un 30%. Eso significa mayor trabajo para quienes ya estamos precarizados, pero también refleja digamos, no es un número en sí mismo, sino que refleja miles y miles de familias que se han quedado sin trabajo y han perdido su obra social, o que de repente por el ajuste no pueden pagar la prepaga, o que no pueden pagar siquiera el copago de la obra social. lo cual está generando, sin exagerar, una situación de extrema precariedad y que nos está llevando al límite en lo que es la capacidad de respuesta de la provincia de Buenos Aires. Como vos bien decías, diputada provincial, pero en ningún momento dejé de ejercer mi cargo como médica de guardia del Hospital Horacio Cestino. Yo trabajo en un área crítica, en la terapia intensiva, y lo que veo todos los días es que las internaciones, la mayoría de las internaciones, suceden por abandonos de tratamiento, porque no pueden cumplir con los tratamientos que se indican, porque PAMI ya no cubre el 100% de los medicamentos, porque la gente no puede acceder a la medicación, porque los hospitales no están teniendo la medicación que los profesionales indicamos. Es decir, la situación es muy compleja y además, bueno, por supuesto que somos la primera línea ahí que ve de primera mano el ajuste que están viviendo las familias trabajadoras, ¿no? Por parte del gobierno nacional, que está aplicando un plan feroz contra el conjunto de la clase trabajadora, pero también esto lo vemos reflejado en la provincia. De hecho, recién yo te decía, venimos de un corte en la autopista del Buen Aire, en donde los trabajadores de la termoeléctrica Seco están reclamando contra despidos discriminatorios y están reclamando al gobierno de Axel Kicillof y al ministro de Trabajo, Walter Correa, que están, bueno, están trabajando para la empresa, parece, porque no aplican la conciliación obligatoria, porque dejan pasar los despidos discriminatorios. Así que la situación es muy compleja y, por supuesto, que tenemos al Hospital Garrahan en el centro de la escena, y eso nos ha permitido no solo visibilizar la multiplicidad de disciplinas, valga la redundancia, que trabajan en salud, y que cada uno de los integrantes del equipo de salud es importante, y eso el Garrahan lo pudo visibilizar, desde quienes te abren la puerta hasta los administrativos, los trabajadores de limpieza, la cocina, los trabajadores de enfermería, los trabajadores profesionales de distintas disciplinas, son parte de un equipo de salud, y eso nos permitió también en la provincia de Buenos Aires, bueno, empezar a pelear por muchas cosas que venían postergadas, ¿no? En el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires existen, Luis y Cristina, 20.000 becarios, más de 20.000 becarios, que entraron con las becas de contingencia y de capacitación durante la pandemia y que todavía hoy siguen con sus puestos absolutamente precarizados, cobrando por debajo, y esto te puedo enviar un recibo de sueldo, no estoy mintiendo, por debajo de los 600.000 pesos, y teniendo un trabajo de seis horas por día. Trabajar en salud sabemos que es insalubre, entonces nosotros lo que decimos es que el gobierno nacional está aplicando un plan de guerra feroz, que lo estamos enfrentando en las calles, pero que el peronismo no solo que ofrece un plan absolutamente impotente para enfrentarlo, sino que además en las provincias donde gobierna no solo deja pasar el ajuste, sino que también lo aplica directamente. Hola, Cris, bueno, Laura, sí, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Hola, Cristina, ¿cómo estás? Bien, hoy hubo una reunión bastante ampliada convocada por la gente del Garrahan, digamos, a la cabeza, y una propuesta de una marcha, la marcha de salud para el jueves 17 a la tarde. ¿Ustedes están al tanto de esto? Sí, participamos de la reunión, de hecho, una reunión multitudinaria, en donde participaron diferentes sectores, tanto de salud, de muchos hospitales y de muchas provincias, así como de otros sectores. Estaban trabajadores del INTA, del INCA, estaban trabajadores y trabajadoras del CONICET, estaban también algunos diputados nacionales de diferentes bloques, participaron también, dejaron la solidaridad, trabajadores de Astillero Río Santiago, que ha votado en su asamblea con más de 1.000 trabajadores participar ya de la marcha del 17, que se está convirtiendo, Cristina, Luis, en una marcha que no solo va a reclamar por el Hospital Garrahan y por el ataque a los hospitales nacionales, lo vemos con el Hospital Posadas, bueno, ustedes mencionaban el Bonaparte, sino que además va a reclamar por el sistema de salud en su conjunto y por todos los conflictos que hoy están luchando, ¿no? Ahora, los que no están a la altura, probablemente podamos asegurar que son las grandes direcciones sindicales, me refiero a la CGT fundamentalmente, que no están convocando, no están apoyando, no solo eso, sino que adentro del Hospital Garrahan, por ejemplo, UPCN, de la mano de Andrés Rodríguez, que es aliado de Kicillof, están carnereando los paros, están atacando a los trabajadores que adhieran a los paros. Entonces, bueno, es muy profunda la relación en un hospital en donde además sabemos que está siendo atacado por un empresario de la salud, como es el ministro de Salud, Mario Lugones, que es el principal accionista del sanatorio Güemes, y es un tipo que se enorgullece de ser quien llevó adelante, junto a Federico Sturzenegger, la descentralización y la desregulación del sistema de salud en los 90. O sea, es un estafador que quiere que el Garrahan pase a ser privado, hay que decirlo sin tapujos. Entonces, este próximo 17 tenemos una enorme tarea, los trabajadores de la salud en primer lugar, pero todas las familias trabajadoras en su conjunto, en defender una salud pública gratuita y de calidad, pero además en defender el conjunto de las demandas de la clase trabajadora. Sí, creo que la marcha del jueves 17 va a ser una marcha muy, muy importante del Congreso a Plaza de Mayo a las 16 horas convocada en principio, y hoy tratando, bueno, gente de donde yo estoy también estuvo presente como para podernos organizar y estar todos y todas en la marcha, ¿no? Y realmente el tema de la salud pública, lo que vos decís en Provincia de Buenos Aires, en Capital, a pesar del 147, que lo único que intenta es que la gente se canse y no llame, en definitiva, claro. También muchos pacientes, muchas familias se acercan diciendo, yo ya no puedo pagar la prepaga, o yo ya no tengo el trabajo que tenía, me quedé sin obra social, el nene o la nena, en nuestro caso que somos fonobiólogos y fonobiólogas, estamos en tratamiento, ¿y qué hago? Y claro, Nosotros tenemos lista de espera de un año, de chicos que están esperando hace un año para empezar un tratamiento. Es una locura. Claro, claro, exactamente. Bueno, fonoaudiología es un... imagínate lo difícil que es acceder a un turno de fonoaudiología en un hospital público. Prácticamente imposible. En muchos hospitales no contamos siquiera con esa especialidad. Nosotros no nos podemos acostumbrar. Tenemos que decir, como te decía, sin pelos en la lengua, sin entramados, que lo que hay por parte del gobierno de Javier Milei es un plan de guerra que quiere destruir el sistema público de salud, que quiere aplicar una reforma laboral, que la está aplicando de hecho en muchas fábricas y empresas de la provincia de Buenos Aires, y que en salud quiere beneficiar a los Velocopit, a los Lugones, y quiere hacer que exista y que se regularice una salud para ricos, que tengan hotelería en los hospitales y que además tengan a los médicos de excelencia y los mejores tratamientos, y una salud para pobres en donde la gente simplemente vaya al hospital a acceder a un mínimo de tratamiento y a morirse. Y nosotros no estamos dispuestos a eso. Nosotros no estamos dispuestos a eso porque... Aparte, Laura, me preocupa la salud adentro de un par de años, sin tener residentes que quieran integrar los equipos, porque con lo que les pagan y con los horarios que tienen, cada vez vamos a tener menos residentes. ¿Y quién se va a formar para atendernos dentro de unos años? Exactamente. Este ataque por parte del gobierno nacional a las residencias nacionales no es más ni menos que lo que va a generar, digamos, es una transferencia del personal capacitado, el recurso humano, desde el sistema público al sistema privado. Va a haber una fuga de trabajadores muy capacitados del sistema público al privado o del sistema público al exterior. Ya en el Hospital Garrahan han renunciado más de 220 trabajadores. Entonces, no solo tenemos que, pero por eso te digo, hay que mencionar a los responsables. Entonces, nosotros estamos impulsando una campaña contra el ministro de Salud, Mario Lugones. y queremos que ese 17 esté contemplada esta denuncia, por eso estamos, lo propusimos hoy en la reunión de coordinación del Garrahan y también lo estamos proponiendo en este momento en una asamblea multitudinaria de residentes de provincia, de CABA y de Nación, que se está realizando en este momento, que la marcha pase por el Ministerio de Salud de Mario Lugones. Porque hay que denunciar los entramados de Mario Lugones con Barrio Nuevo, con Cotino Siglia, con, digamos, con toda la salud privada. Hay que marcar a los responsables y a quienes dejan pasar esto. Nosotros, Cristina, Luis, somos, estamos seguros que tenemos la capacidad instalada, el recurso humano, que tenemos a los mejores científicos y técnicos para hacer una salud de calidad para todo el país. Eso estamos seguros. Aquí en este país nosotros fuimos capaces no solo de responder a la pandemia con todos los límites que tenía el sistema público de salud, sino que desarrollamos la vacuna contra el COVID en tiempo récord. Lo que pasa es que se la llevaron afuera, pero fueron nuestros trabajadores, los trabajadores del CONICET, los trabajadores de la ciencia y la técnica, los trabajadores de los hospitales, por ejemplo en el Malbrán, hemos hecho, digamos, se ha producido incluso medicamentos en muchos casos. Yo creo que nos tenemos que animar a pensar más allá de las posibilidades que hoy nos ofrece, por ejemplo, el peronismo con su salida electoral. Nosotros no podemos esperar al 2027 a que el gobierno cambie, porque lo que hay que cambiar es el régimen de raíz, eso nos parece a nosotros, y que no podemos permitir que esta salud para ricos y para pobres se instale, por eso la marcha del 17 es muy importante y es muy importante también que el conjunto de los conflictos también se expresen en esa marcha. Bueno, Laura, hablamos con Laura Cano, diputada provincial, médica del Hospital de Ensenada. Esperemos el 17 que sea lo que tiene que ser, una marcha masiva, donde, como vos decís, como decimos nosotros también, no solo vayan los profesionales y los trabajadores y trabajadoras de salud, sino, como ha sido en otras marchas, que también se han unido, por ejemplo, cuando fue la universidad y demás, todos los sectores que bueno, se sienten afectados directa o indirectamente. El tema es si esta gente está dispuesta a cambiar. Comentábamos al inicio del programa con Cristina que mañana se le vence el plazo, se le termina las facultades extraordinarias que le dieron con el DNU. Y no sé, Sturzenegger debe de estar gastando lapiceras firmando decretos DNU porque está terminando de destruir lo poco que dejó, ¿no? Comentábamos, acaba de firmar que liquida Vialidad Nacional, por ejemplo. O sea que, ¿te podés imaginar? Claro, mañana puede salir que privatizaron, no sé, el Parque 3 de Febrero, una cosa así, porque cualquier, están ya, creo que está muy cebado, el problema es ese. El problema también, y hay que decirlo, es que, porque yo creo que resistencia hay lucha en cada uno de los conflictos, claro, que ha expresado que hay resistencia. El problema es que la oposición del peronismo no está ofreciendo una salida a la altura del ataque. Entonces, dirigen la mayoría de los gremios de este país. ¿Por qué razón no están haciendo un plan de lucha a la altura del ataque? ¿Por qué razón no están convocando a un gran paro nacional, no solo para el 17, sino como inicio de un plan de lucha escalonado para ponerle fin al gobierno y al plan de ajuste de este gobierno de Javier Milei? Tenemos que poner demandas de la clase trabajadora arriba de la mesa. Pero me parece que amerita una discusión muy profunda en los lugares de laburo. Yo, déjame contarte una sola cosa, digamos. Yo el otro día charlaba con una de mis compañeras enfermeras y le decía, mira, ¿cómo puede ser que nosotros, vos en tu casa te pedís una hamburguesa y Rappi, y sabés exactamente qué punto de cocción, cuándo salió la motito de Rappi para tu casa, por qué calle va, cuándo te toca el timbre, y cuando te pedís una ambulancia, eso no pasa? eso lo que deja en evidencia es que la que claro. el desarrollo de la ciencia y la técnica ya está dado para que todos podamos acceder a otros niveles de salud, de educación, de cultura, de recreación. Bueno, nos tenemos que empezar a pensar que no podemos permitir este plan de primarización de la economía, de saqueo de los bienes comunes naturales, como está haciendo el gobierno de Javier Milei, de importación, destruyendo la actividad industrial en nuestro país. Bueno, me parece que todo eso empieza a generar algún ruido por abajo y esperemos que el 17 se pueda expresar mucha de esa bronca que viene acumulada por muchos lados, ¿no? De acuerdo. Bueno, Laura, nada, en todo caso después del 17 volveremos a charlar a ver cómo sigue o cómo prosigue esta pelea. Así que nos volveremos a comunicar. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, un abrazo grande chau. Para ustedes. Gracias por llamar. Chau, chau. Chau, chau. Bueno. Creo que nos queda una pauta, ¿no, Pedro? No. Ah, ok, estamos bien. ¿Vos querías comentar algo antes? Sí, algo para anunciar. Bueno, esta marcha del jueves 17... Y el jueves 17 también habrá elecciones en la Federación de Profesionales del Gobierno de la Ciudad. Ya se ha cerrado la presentación de listas, va la lista Unidad. Yo estoy nuevamente integrándola, así que bueno, con compañeros, compañeras de distintas profesiones, psicólogos, nutricionistas, trabajadores sociales, kinesiólogos, enfermeras, bioquímicos, farmacéuticos, odontólogos, terapistas ocupacionales, musicoterapeutas, estamos bueno, tratando de seguir en este camino, por lo menos para mí un tiempito más de resistencia y luego de las votaciones nos vamos a la marcha. O sea, nos queda todo así como un día completo, de gremio, ¿sí? Muy bien. Bueno, y nada más, ¿no? No, una sola cosa, no sé si vos te enteraste, porque lo estoy leyendo ahora, que hubo un incendio en el CESAC de San Telmo hoy. Sí, en el CESAC 15, habíamos hablado alguna vez con compañeros. Donde estaba el Padelay, claro. Donde estaba habíamos hablado alguna vez con esos compañeros, yo me comuniqué para ver si estaban todos bien, sí, estaban todos bien, por suerte, no pasó nada serio. Ellos hace unos días estaban sintiendo un olor como a plástico quemado, y bueno, finalmente y lamentablemente hubo un incendio en el CESAC 15. Piden obviamente urgente seguridad para todo el equipo de salud y los usuarios y ver en dónde van a estar funcionando transitoriamente. ¿Se acuerdan que estaban construyendo un espacio ahí en el Padelay? Claro, hubo una reforma que se estuvo haciendo. Exacto. No hubo ningún trabajador, ni ningún paciente, ni nadie... sí. Digamos, que se haya lastimado, complicado. Sí, la noticia que me llegó es muy muy chiquita, solo dice eso y en lugar donde fue, ahí en el Padelay, sobre la calle Humberto Primo. Por el momento se suspendió la atención, había sido un incendio en la parte de trabajo social, primer piso, y queda en evidencia que el efector es inhabitable, ¿sí? O sea, igual ellos venían sintiendo un olor a quemado, vuelvo a decirlo, pero la gente de mantenimiento dijo que estaba todo bien, que no pasaba nada. Bueno. Así que bueno, yo los invité a participar hoy del programa, pero prefirieron esperar porque bueno, ninguno se animaba un poco a tener la voz cantante de lo que estaba pasando. Y supongo que conociéndolo al doctor Batistela ya debe tener todo bastante el engranaje para poder bien. Bueno, para poder activar. Para terminar, por lo menos una noticia grata que hoy apareció, encontraron al nieto 140. Sí, muy linda la conferencia de prensa con su hermana, muy emotiva me pareció. De 47 años hoy, pero es hija de, era hijo de Noemí Beatriz Macedo y Daniel Alfredo Inama, vos lo que decís, la hermana sí estuvo hoy con, con Carlotto, ella es mayor que él, ¿no? Pero bueno, parece que ya se van a reencontrar y bueno, uno más. Qué bueno. Para sí, ya se reencontraron, creo que ya tuvieron algunos encuentros, así que bueno, todo lo que resta será, supongo, para sumar. Para desmentir lo de que no hubo ni secuestro, ni asesinatos, ni nada de estas cosas que se nos ocurren a algunos locos. Bueno, les agradecemos a los compañeros de la 690, a Pedrito Otero como siempre. Y nos vamos a ir con un tema también galleguizado, digamos, estamos hoy. El tema se llama Volverá y el grupo musical El Canto de Loco, que no duró mucho tiempo, digamos, El Canto de Loco, pero que es muy interesante para escuchar. Así que bueno, lo comparto con ustedes, ojalá les guste. Y nos vamos con Volverá, El Canto del Loco. Gracias Pedro, gracias Luis. Y nos vemos el próximo lunes en este programa que se llama Oíd Mortalis. Chau. Chau, chau. Chau Pedro. Recuerdos que tengo, no entiendo que dejáramos de vernos, buscando mil besos que no son nuestros besos. Deseo estar contigo hasta morir. Esperándome, te he buscado en mis sueños.